gusta el espagueti western? Sí, claro. Yeah, man. necesito gasolina, marinero. Lo que quiero, marinero. Lo que quiero, billetes verdes, billetes moda. Thank you. que a lo mejor un ritmo truncuntun, sino a lo mejor algún arreglo y dejarte a ti como solista, porque la verdad es que es una parte que le pega más que tener un ritmo, sino porque hace una incisión en lo que es tú con la guitarra, más, por así decirlo, íntimo. A lo mejor meterle a uno arreglo en plan truncuntun. Sí, eso de las dinámicas son súper importantes, tío. Algo de fondo así, más que un ritmo que que se adapte a los contrarios. Un arreglo que se adapte sobre todo a la voz más que a la guitarra. Claro. Mm. Es que eso es otro paralelismo del blues y el flamenco, son músicas cantadas. Uh-huh. Exacto. La guitarra llegó de. Los instrumentos llegaron después porque no había de hecho. Vale, pues Bilbao. Yeah. te preocupes. La cosa pasa. A mí se me va el tono, cada dos tonos. Poco. A ver. Black is black. Thank you. populares lo podemos hacer distinto. Vale. Yeah. Si blu otra vez. Dato la entrada. Alucinante, siempre por delante.

No. ahí todo, tío. Bueno, pues esto se lo dieron a mis suegros de regalo en un amigo invisible o algo así. Sí, a ver, qué regalo más. ¿Qué, no, qué amigo, tío? Sí, sí, claro, qué amigo y qué regalo y qué todo, tú. Hostia, tío. A ver, claro, a ver, un amigo invisible te regalan lo que te regalan morralla, te regalan cosas de coña, te regalan. Sí.